Cuando cae la noche, cuando el cuerpo pide algo rico, cuando no querés cocinar ni pensar demasiado, aparece una idea clara, lo más pancho. Panchos completos con musa, panceta y papas pie, hamburguesas caseras, chivitos abundantes, pizzas calientes, baurús completos, nuggets crocantes y fritas doradas. Todo llega rápido, calentito y como tiene que ser. Lo más pancho está en Avenida Luis Valle Berres, 1445. Nuestro horario es de martes a domingo, de 20 a 0 horas. Para pedir delivery a toda la ciudad sin mínimo de compra, ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más. Y pedí por WhatsApp al 098-963-954. Lo más pancho, donde la noche se disfruta mejor.